Book 2 86 86 86 أسئلة الماضي 2 Preguntas pretérito 2 Preguntas pretérito 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ ¿Qué corbata te pusiste? ¿Qué corbata te pusiste? أية سيارة قد اشتريت؟ ¿Qué coche te has comprado? ¿Qué coche te has comprado? أية جريدة قد اشتركت بها؟ ¿A qué periódicos te has suscrito? ¿A qué periódico te has suscrito? ¿من رأيت؟ ¿A quién ha visto usted? ¿A quién ha visto usted? ¿من قابلت? ¿A quién se ha encontrado usted? ¿A quién se ha encontrado usted? ¿من الذي تعرفت عليه? ¿A quién ha reconocido usted? ¿A quién ha reconocido usted? ¿متى نهضت من النوم? ¿A qué hora se ha levantado usted? ¿A qué hora se ha levantado usted? ¿متى بدأت? ¿A qué hora ha empezado usted? ¿A qué hora ha empezado usted? ¿متى انتهيت? ¿A qué hora ha terminado? ¿A qué hora ha terminado? ¿لماذا استيقظت? ¿Por qué se ha despertado usted? ¿Por qué se ha despertado usted? ¿لماذا أصبحت مدرسا? ¿Por qué se hizo usted maestro? ¿Por qué se hizo usted maestro? ¿لماذا أخذت سيارة أجرة? ¿Por qué ha tomado usted un taxi? ¿Por qué ha cogido usted un taxi? ¿Por qué ha tomado usted un taxi? ¿من أين أتيت? ¿De dónde ha venido usted? ¿De dónde ha venido usted? ¿إلى أين ذهبت? ¿A dónde ha ido usted? ¿A dónde ha ido usted? ¿أين كنت? ¿Dónde ha estado usted? ¿Dónde ha estado usted? ¿من ساعدت? ¿A quién has ayudado? ¿A quién has ayudado? ¿إلى من كتبت? ¿A quién le has escrito? ¿A quién le has escrito? ¿من جاوبت? ¿A quién le has respondido? Contestado. ¿A quién le has respondido? ¿A quién le has contestado?